List 9. Alrededor de. Around. Pan. Bread. Techo. Ceiling. Ordenador. Computer. Día. Day. Seco. Dry. Europa. Europe. Rápido. Fast. Pasillo. Hall. Reunión. Meeting. Dinero. Money. Mes. Month. Música. Music. Nervioso. Nervous. Ruido. Noise. Fiesta. Party. Gente. People. Bolsillo. Pocket. Puerto. De mar. Port. Progreso. Progress. Historia. Cuento. Story. Semana. Week. Bien. Well. Ancho. Wide. Ventana. Window.